La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Buenas noches. Bien. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Esta gente que viene y toca la consola de sonido para grabar entrevistas de programas que salen otros días. No sé, ¿no?, de quién hablas. Y que nos deja todo descuajeringado. ¿Vos decís que Natacha pasó por La Retaguardia? No, le llevo la culpa a Natacha, que no tiene nada que ver en esta. ¿Nacho, el otro operador técnico? Tampoco, Nacho está operando a distancia. Es tan genio que opera el programa de la mañana a distancia. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? No, no sé. No, entonces fuiste vos, sí, claramente. Ah, esto es una acusación grave, ¿eh? Claramente, claramente, sí. Porque tu cabeza está en MasterChef, estás obnubilado por MasterChef. Esto es... Está fanatizado. Gravísimo. Reconocelo. Gravísimo. Yo igual te voy a decir una cosa. Yo no sé si estoy tan fanatizado como vos y como María Eugenia Otero. Que tienen un nivel de fanatismo bastante duro, ¿eh? Con MasterChef, de ninguna manera. ¿Cómo nos vamos a fanatizar con un programa de TV en el que la gracia es cómo un jurado maltrata a un participante? No lo ves hoy. No lo ves, vamos a ver qué pasa. No tengo un problema. No te creo. Puedo seguir viviendo. Nadie te cree. Puedo seguir viviendo. Nadie te cree. Bueno, oficialmente podemos decir que Fernando Tevele va a participar de MasterChef en el próximo programa, ¿no? ¿Sos el reemplazante del polaco? Yo voy al básico. No te entro en el celebrity. Ahí va. Igual te podemos digo. Podemos hacer un MasterChef alternativo, ojo. Me gusta, me gusta. Radial, lo pasamos al formato radial. Un ollas popular, yo tuve ya esta idea. Un MasterChef ollas populares con doñas que se la juegan ahí todos los días haciendo comida para sus compañeros y compañeras en los barrios. Le pedimos disculpas a toda la audiencia por este comienzo de programa, ¿te parece? ¿Por qué? Estamos hablando de MasterChef, Fer. Y bueno, una vergüenza. ¿Qué va a ser? Es el riesgo cuando tenés tantas horas al aire. Pasan estas cosas, no podés tampoco inventar. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Soy la identificación. Se ve bien. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, trabajadores. No, no es así, ¿no? No era así. Parecido. No sé, yo la verdad es una... No fui, por razones obvias, a, no tengo conocimiento, digamos, del... Es el Padre Nuestro, eso hasta ahí llego, ¿sí? Es sí, el Padre Nuestro. Estás hablando con el hereje número uno, no cuentes conmigo. Bueno, pero al menos en algún lugar te lo habrán enseñado, yo ni eso, imagínate, me enseñaban a hablar en hebreo en la escuela, así que lejos de eso. Pero bueno, podría ser el padre, la nueva versión del Padre Nuestro para la cantidad de trabajadores y trabajadoras del Grupo Octubre que sufren todos los días de sus vidas las condiciones laborales a la que están sometidos en las empresas de Víctor Santa María. Página 12 está de paro. Paro por 48 horas. Vamos a recibir a una de las laburantes, delegada por el CIPREVA, a Paula Sabaté. Poli, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. No, ustedes no rezan todas las noches esta versión del Padre Nuestro que ensayábamos recién. Mirá, hemos inventado, mirá que hemos inventado apodos de todo, desde Santa María hasta un millón más, pero esa no se nos había ocurrido, muy, muy buena. La vamos a poner en práctica en la asamblea. Bueno, sí, llévenla con tranquilidad. Ahora, qué pena, ¿no?, que nos tengamos que estar riendo de estas cosas. Siguen con la misma situación empeorada, digamos, de la situación que arrastran de Página 12. ¿Nos contás, le contás a la gente cuál viene siendo el conflicto o los conflictos arrastrados ahí? Sí. Hay un contexto general, que es, o sea, en el que se enmarca este conflicto particular de Página, que tiene que ver con la situación de todo el gremio de prensa, ¿no? Que seguramente, y sé y me consta que la repasan a diario, que tiene que ver con un profundísimo atraso salarial de años, con, obviamente un macrismo que nos devastó a nivel cierre de medios, despidos a mansalva, represión, manejo discrecional de la pauta, perjudicando a ustedes, sobre todo, claro, los medios preferidos y los medios hegemónicos, sobre todo en prensa escrita, Capital Federal, bueno, con un atraso salarial tremendo, producto de varias cosas. Primero, de, bueno, obviamente la clase laburante en total sufrió un atraso salarial tremendo y un retraso muy importante de su poder adquisitivo, pero además, en nuestro caso, el eterno problema de que el sindicato que tiene personalidad gremial no es el sindicato que tiene legitimidad real y que están las empresas, y que hace poquito, menos de un mes, volvió a firmar otro acuerdo salarial muy por debajo de que dejó, digamos, los salarios muy por debajo de la línea de pobreza y que fue a espaldas de los trabajadores. En ese contexto general que compartimos con todas las asambleas, Perfil, El Cronista, Clarín, entre otras menciones a tres, porque son las que estuvieron con medidas la última semana, en Página hay algunas cuestiones particulares que nos llevan a tomar este paro, que es que hace unos 25 días elevamos un pliego de pedidos. Les estoy hablando de pedidos básicos, pedidos que tienen que ver con el pleno de nuestros derechos laborales y que son, por ejemplo, que recategoricen a trabajadoras que son editoras y que están categorizadas como colaboradoras, que pongan en blanco a compañeros que cumplen horario diario fijo y lugar de trabajo y que facturan, que tengamos un protocolo de actuación frente a casos de violencia de género, cosas básicas que hacen a que debería tener cualquier lugar público o privado, en este caso privado, y que en Página se nos están negando. Hace 25 días más o menos presentamos ese pliego de pedidos con estas demandas que les contaba. No tuvimos ningún tipo de respuesta, pero ni siquiera un no, te digo que lo hubiera valorado un poco más, nada. Y entonces, bueno, la semana pasada tuvimos un paro de 24 horas y hoy y mañana, por unanimidad, la Asamblea votó un paro de 48 horas, mandatando a la asamblea también, a la comisión interna también, mandatándonos para hacer un nuevo paro de 48 horas la semana próxima si no se resuelve la situación. Uh-huh. Esa es más o menos el panorama general individual y lo que estamos viviendo hoy. La semana pasada que ustedes hicieron el primer paro de esta serie, el diario no salió, pero en realidad no fue por el paro que no salió, digo, fue una consecuencia del paro, está claro, pero en general los medios, las empresas periodísticas, un paro no les hace caer la producción de noticias, ¿no? Siempre están los jefes y jefas, pero más jefes, en este caso carneros, dispuestos a sacar el diario a toda costa. ¿Por qué no salió? Sí, absolutamente. Página, como todos los otros medios, tiene garantizada una estructura que le permite afrontar este tipo de medida de fuerza y poder, digamos, seguir produciendo. Me encantaría decirles, no es el caso, que pudimos parar la producción, no es así. Claro. Más allá, esto no es contradictorio con afirmar que es completamente cierto que el paro tuvo una adhesión altísima, altísima. La semana pasada y esta semana pararon sectores que a lo mejor antes no paraban, o compañeros y compañeras nuevas que se animaron por primera vez a tomar una medida de fuerza, tuvo un acatamiento impresionante. Uh-huh. Esto, de todos modos, no quiere decir que paremos la producción, porque bueno, como decís vos, ya está la estructura preparada en todos los medios del mundo para que haya una medida de fuerza y que se pueda garantizar igual. Con lo cual, es cierto que el diario no salió, y de hecho tampoco sale mañana y pasado, ya nos confirmaron esas noticias desde temprano, pero no es, o sea, no, tiene características más de locao patronal que de una medida lo suficientemente efectiva como para dejarlo sin margen. Sí, lo que se estuvo actualizando es la web, pero bueno, con mucha deficiencia, con mucho cable, digo, con un laburo que no es para nada digno de que hacen mis compañeros todos los días, ni en la web, ni en las otras secciones del diario, y bueno, y ahí se nota fuerte, más allá de que lo quieran disimular, se nota fuerte que no estamos nosotros laburando el día a día de las noticias. Claro, un medio comercial como Página 12, ¿labura a pérdida o tiene ganancias como cualquier empresa? Digo, porque está como instalado esta cosa de que las empresas periodísticas dan pérdida, digamos, que los dueños de las empresas periodísticas, salvo las dos o tres más grandes, obviamente Clarín, La Nación, los demás son todos casi filántropos que están porque por amor al oficio. Mirá, sin duda, o sea, si te querés ser millonario, no te pongas un diario en papel, y menos un diario en papel que no responda a la centroderecha. Eso está claro. Digo, nadie se va a ser millonario con ese negocio. De todos modos, conociendo a Grupo Octubre, yo no creo de ninguna manera, y además sé que no es así, sabemos, digo, vemos cada tanto balances y cuánto ingresa de publicidad. No es un diario que da pérdida. Sí, obviamente no es un negocio millonario, como no lo es desde que se empezó a reconfigurar un poco el sistema de medios y el negocio de los medios que rompieron las .com y que el papel dejó de tener las suscripciones que tenía eternamente. No es un negocio millonario, pero de ninguna manera es algo que le dé una pérdida, porque si no, por cómo es esta empresa, lo hubiera vendido. De hecho, cuando los dueños anteriores de Página 12 tuvieron que venderlo, lo vendieron, y así llega el Grupo Octubre. Y además, bueno, vemos la expansión del Grupo Octubre. Acaba de abrir un canal de televisión por suerte, y digo, lo celebramos profundamente. Las 250 nuevas fuentes de trabajo no tienen nada que ver con nuestro conflicto, pero sí, obviamente, te habla de que es un grupo que tiene una apuesta fuerte en lo mediático, que tiene una apuesta fuerte en lo mediático hegemónico, de capitales, de inversiones, digamos, no tranquilas. Y entonces, bueno, obviamente, al interior de nuestra asamblea resuena un poco que estemos en esta condición y que haya, por ejemplo, pasantes que cobran 14 lucas. Yo eso lo quiero reforzar siempre y todas las veces que... porque todos los trabajadores, los redactores, bueno, los colaboradores, yo soy colaboradora, en mi caso estoy precarizada hace 9 años, la pasamos mal, pero hay los pasantes cobran 14 lucas. Y eso, o sea, yo vos, lo digo siempre porque no lo puedo creer. Vos hace 9 años que le facturás, digamos, que laburás en relación de dependencia y por eso sos delegada sindical, porque si no, serías una simple delegada monotributista. Sin embargo, cuando haces una nota, facturás. Sí, sí, vieron que, bueno, el estatuto del periodista legaliza un poco la precarización en el sentido de que la figura de colaborador y colaboradora permanente, yo me encuentro en esa categoría. Hay dos categorías, para no entrar en tecnicismo, pero los colaboradores más precarizados que facturan y quienes estamos en relación de dependencia, yo siempre digo en gris, porque estamos en blanco, pero no tenemos vacaciones, no tenemos licencia, no tenemos... Claro. Ningún tipo de derecho, entonces bueno, sí, es una situación de precarización y somos muchos compañeros y compañeras, o sea, más de 80 personas bajo alguna de las dos modalidades de colaboración, hacemos Página 12 todos los días, 80 personas, imagínense cómo, yo siempre digo, Página 12 no se achica, los últimos años realmente se agrandó, pero los márgenes, toda la gente que contrataron por fuera, incluso la gente contratada en blanco está por fuera del diario, la contratan como el grupo y todos los demás, bueno, creciendo el diario a costa de contrataciones o no contrataciones de lo más precarias. Poli, Pedro, te saluda. Hay una cuestión que me llama muchísimo la atención. Digo, hoy en este contexto de pandemia, probablemente la gente esté, toda la gente que está en su casa, está consumiendo mucho más medios, está como, eso debe estar en un auge enorme todo el tiempo intentando buscar información y seguramente no están al tanto de estos conflictos, ¿no? Digo, debe ser muchísimo más difícil visibilizar este tipo de luchas en este contexto, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, vi varios relevamientos interesantes de que aumentó mucho el consumo de medios hegemónicos y sin embargo, como decís, es muy complejo mechar o filtrar nuestro conflicto. Hay algo, o sea, hay una grieta que sin duda no existe entre medios de distinta línea editorial, que es la unidad en tener clarísimo que los conflictos que le pasan al de al lado no se filtran. Esto es decir, Clarín eventualmente lo hace, pero supongo que por alguna cuestión subestructural más grande que tiene que ver con alguna disputa con el PJ porteño o alguna cuestión vinculada a la política de Víctor Santamaría, pero en general en ningún otro medio sale el conflicto en página. Las únicas, bueno, tenemos que ser muy creativos y creativas para llegar, para las redes, con la cantidad de información que hay, poder meter un poquito de la información, y los medios autogestivos, los medios CAP, que siempre están ahí, obviamente, llamándonos, difundiendo, y que es la forma en la que podemos encontrar un hueco para colar lo que nos pasa. Bueno, Poli, te agradecemos y estamos aquí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, compañeros, por la cobertura y, bueno, abrazos para ustedes y la audiencia. Nos reiremos si sacan la versión laburante de Página 12 del Padre Nuestro. No, que te lo juro que la próxima asamblea lo llevo porque me pareció una genialidad. Muchas gracias por la idea. Sabrán ponerle la letra adecuada desde La Bronca. Un abrazo. Chau, gracias, chau. Abrazo grande. Poli Sabatés, es laburante de Página 12, es delegada, es una piba súper joven que ha... se está constituyendo en una, no solo en una muy buena periodista, sino en una dirigente sindical, es parte de la comisión directiva de nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el área de juventudes. Y bueno, nos ha contado esta situación en Página 12. Para quienes están viendo o piensan ver Borgen, que es una serie dinamarquesa acerca de la vida de una mujer política que llega a primera ministra, más allá que está muy piola, porque además de mostrar cómo se hace el poder, va tomando las diferentes temáticas de la vida cotidiana y cómo son abordadas desde la política. No sé, ayer me tocó ver un capítulo, Pedro, te encantaría, acerca de cómo se producen, cómo es la producción porcina y cómo se llega... Bueno, y ayer estábamos viendo uno en torno de si legalizar la prostitución o no. Digo, se abordan esos temas en debate en el Parlamento. danés, pero además se muestra una relación cotidiana de todos los días entre los medios más fuertes de comunicación, los medios tradicionales, y el poder, pero un enlace directo. Y también uno de los candidatos principales de la derecha es dueño de un conglomerado de medios. Digo esto porque Víctor Santamaría, además de ser el presidente del grupo Octubre y de estar a cargo del SUTAR, el sindicato de trabajadores de edificios, y además de tener la UMET, la Universidad Metropolitana, es el presidente del PJ porteño. Digo, aunque sea por un poco de decoro, ¿no? Habría que como disimular. Pero hay cosas que están en no en la naturaleza, en la construcción cultural de una persona que se hizo pública a través de su laburo en un sindicato. Y es de locos que con total naturalidad se sucedan una y otra vez historias de laburantes que vos escuchás y decís, no, pero no puede ser verdad lo que me están contando. No puede ser verdad que vos labures en una radio como la 750, que es una de las radios más escuchadas, y te obliguen a sindicalizarte en el gremio de las fundaciones, porque los dueños supuestamente son la Fundación Octubre, que a su vez está UTEDIC en clara connivencia con Santamaría. No puede ser que labure un pasante por 14 lucas o que Poli sea la delegada sindical y esté desde hace 9 años facturando una relación de dependencia. Sin embargo, es. Y además de todo eso, es alguien con aspiraciones políticas, públicas, digo. No es un tipo que opera en las sombras. Es el presidente del PJ porteño. Y si pudiera, sería el jefe de gobierno. Es más, tiene aspiraciones de ser el jefe de gobierno porteño. ¿Cómo no te fijás de disimular que sos un garca, aunque sea? ¿No? Qué loco, porque después combatimos a Rodríguez Larreta y decimos de él barbaridades todos los días. Y estos tipos son el recambio de Rodríguez Larreta. Y hacen esto todos los días con sus laburantes. Buenas tardes, estamos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Me parece que no es un mundo atrás, es un país atrás. Es un país donde la justicia no funciona, donde hay sectores que están más interesados en defender o se movieran más. Dinosaurios más grandes que elefantes, pero con un cerebro más pequeño que una menta. Cuando yo asumí asuntos internos de la policía, se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en la auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. Porque hay que trabajar, porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados. Empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, whisky de por medio. Ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar en la oficina a trabajar. No comparte. Dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. ¿Berni es la derecha del peronismo? Dicen la verdad. ¿Tu nombre de derecha? Yo soy centro derecha. Defíname qué es ser un hombre centro derecha. A veces lo que sí estoy convencido es que no soy de izquierda, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Siempre la derecha tiene que ver con el orden, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con una mirada muy peronista. El peronismo es eso. Dinosaurios, prehistóricos dinosaurios. La retaguardia. Ciervos Pampas es el primer club de rugby de diversidad sexual en Latinoamérica. También es una organización de derechos humanos LGBTIQA+. Recibimos, en este caso, ya hemos hablado de Ciervos Pampas aquí en esta radio alguna vez. Es la primera vez que nos comunicamos con ellos. En este caso vamos a recibir a Cayo Varela, él es el presidente del club. Cayo, bienvenido a La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero contigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pedro, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación y por el espacio. Muy contento de que estés acá y que hayamos podido coordinar. En este caso vamos a hablar puntualmente de un evento que tienen pronto, pero la verdad que me gustaría profundizar un poquito en Ciervos Pampas, ¿no? La verdad que el mundo del rugby, sabemos, está recontra ligado al machismo, es recontra discriminatorio. La verdad que muchas veces no solamente son las personas que integran los clubes de rugby, sino las mismas instituciones, ¿no? La verdad que me gustaría que nos cuentes cómo surgió, aunque sea un poquito, Ciervos Pampas. Bueno, Ciervos Pampas nace en 2012 a través de una convocatoria de ADAPLI, una organización también que trabaja con el colectivo LGBTIQ+, y por 3 años eran un grupo, digamos, de amigos gays que a través de la disciplina de rugby hacían una actividad física. Y en 2014, a fin de 2014, jugamos el primer partido, digamos, y ahí se nos picó el bichito del deporte, de rugby, y ahí pasamos entonces a organizarnos de manera más, digamos, más organizada. Y perdón la redundancia. Y bueno, entonces, a partir de ese momento, pasamos a ampliar la convocatoria, y luego en 2016, por primera vez, nos anotamos en un torneo oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires, y fue en este momento que nos dimos cuenta que éramos más que un equipo de chicos gays, sino que teníamos una misión, que era justamente visibilizar la diversidad sexual en el marco del deporte, y en específico del deporte que tanto queremos, que es el rugby. También teniendo en cuenta que seguramente un montón de gente quiere acercarse al mundo del rugby y no lo hace por este tipo de cosas que suceden en las instituciones o en los equipos, ¿no? Sí, yo, Pedro, creo que los deportes están pensados de una forma muy binaria todavía. Sí, ¿no? Claro. El deporte masculino y el deporte femenino. Y ese femenino y ese masculino responden a un rol de género. Y este rol de género justamente es un rol que excluye un montón, digamos, de diversidades o de formas de expresar la sexualidad. Y obviamente, cuando hablamos de esto, nos deparamos con la homo-lesbo-transfobia, por ejemplo, ¿no? donde nosotros exactamente no tenemos espacio para expresar la afectividad, pero también la corporalidad, ¿no? Otras formas de expresión. Claro. Cayo, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. No, pensaba, mientras comenzabas la charla con Pedro, en esto de que el rugby ciertamente es uno de los deportes donde están como todos los, están reunidos todos los clichés, una colección de clichés machistas, pero por cierto no es el único deporte colectivo de varones que es machista. El fútbol es un espacio ultra machista desde adentro de la cancha hasta las tribunas, ¿no? Se traslada todo eso. Entonces me parece que como es un desafío mucho mayor, me parece incluso el que se proponen ustedes, porque no es solo pelear contra el machismo en el rugby, me da la sensación. Claro, nosotros en realidad creo que hemos elegido un deporte que es diverso en su composición, en el sentido que en la estrategia de juego y la división, digamos, de los puestos en cancha, en el rugby hay espacios para altos, flacos, gordos, más rápidos, más habilidosos, más fuertes, más estratégicos. Y creo que elegimos ese deporte justamente para decir, bueno, está bien, si es diverso, entonces también tiene que ser diverso, claro, desde la perspectiva de la sexualidad, de las identidades, ¿no? Y obviamente termina que al elegir un deporte que tienen, digamos, en el ideario argentino una visión incluso también llena de preconceptos, ¿no?, de que hay un tipo específico de jugador de rugby que tiene determinada postura, que expresa determinada masculinidad. Entonces creo que hay una coincidencia inconsciente que hizo con que nosotros pasáramos también a problematizar estas cuestiones. Uh-huh. En los torneos, en las competencias, ¿ustedes sienten que interpelan y que generan quizás posibilidades de diálogo hacia dentro de los planteles del resto de los equipos? Porque en ese contexto tan ultramachista que estamos contando, el riesgo siempre es, uy, mirá, aquí vienen los putos, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que todavía hay está esa mirada, pero creo que a lo largo de los años nosotros hemos podido, a nuestra manera, provocar el debate. Te doy un ejemplo, ¿no? El mismo está creando la homofobia, que es el evento que organizamos nosotros ya hace 4 años. Nace en razón de un ataque homofóbico que sufre uno de nuestros excompañeros, y la propuesta de un encuentro para decir que rugby decía no a ese tipo de violencia fue una propuesta de otro equipo que hacía parte del torneo este que jugábamos nosotros, y dijeron, che, organicemos algo. Y nace el Tacleando la Homofobia, organizado por Ciervos, por el protagonismo que le corresponde, digamos, pero pensado y digamos ya desde la primera iniciativa, sumando fuerzas de equipos no diversos. Y también a lo largo de los años, nosotros fuimos invitados muchas veces por otros equipos, por otros clubes, para contar nuestra historia y para digamos, ayudarlos a pensar cómo incorporar una perspectiva de diversidad sexual en estos equipos. Te doy otro ejemplo, que un día nos llama un referente de un equipo amigo, de un club amigo, contando justamente que estaban pasando por una situación de un chico adolescente, que de los juveniles, que estaba queriendo dejar de estar en el club por su orientación sexual, ¿no? Por la homofobia en realidad, ¿no? Claro. Que sufría en el club, o que sentía que podía sufrir al asumir su orientación sexual. Y en un momento nos invitaron para que nosotros fuéramos a hablar con los adolescentes, y bueno, finalmente nos siguió la fecha, y el propio club solucionó el tema. Sentaron entre todos, charlaron, y bueno, y decidieron abrazar al compañero. Sí, es parte de esta deconstrucción que se tiene que hacer en el deporte, sin duda, y que bueno, por suerte está creciendo muchísimo, está dando sus frutos, y ustedes son una herramienta fundamental para que esto se dé. Estamos charlando con Caio Varela, el expresidente de Ciervos Pampa, el primer club de diversidad sexual de Latinoamérica. Caio, hablabas de Tacleando la Homofobia, este evento que hacen hace unos 4 años. En este caso se encuentran con un contexto recontra distinto porque estamos en plena pandemia de coronavirus. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, tomamos la decisión de hacer un evento virtual. Es decir, este año tuvimos que salir de las canchas, ¿no? Y entonces nos ayudó a pensar y repensar lo que queremos hacer. Y tomamos una decisión de que el año que viene seguimos reforzando nuestra escuela de formación en derechos humanos, seguimos con el plantel superior, vamos a implementar una biblioteca virtual de diversidad y deportes, y decidimos también un nuevo desafío, que crear un plantel juvenil. Y para eso nosotros necesitamos apoyo. Hay gente que nos apoya dando un espacio para difusión, hay gente que nos apoya viniendo a dar un taller en la Escuela de Derechos Humanos, hay gente que nos hace el aguante de los partidos y hay gente que nos apoya económicamente. Entonces la idea es que justamente nosotros podamos hacer un evento en el marco del taclear la homofobia, invitando a la gente que se sume a nuestro Scrum diverso y que pueda cada uno a su manera y aportar y sumarse a Ciervos Pampas. Entonces la idea es justamente contar un poco más a fondo lo que hacemos desde Ciervos, lo que estamos proponiendo para 2021 y solicitar que esas personas nos ayuden. Excelente. 11 de noviembre a las 21 horas de forma virtual. ¿Qué se puede encontrar en este evento virtual y cómo puede sumarse la gente? Bueno, nosotros vamos a tener dos presentadores, dos personas queridas, amigas de Ciervos Pampas, Franco Torcha y Nato Maderna, y vamos a tener la participación en especial de Gonzalo Lacosta. Algunos le conocen como Gonzalo Lacosta, hoy se identifica como Lacosta, que conocida por muchos como humorista y también es contador de historias. Y ella nos va a contar un poco justamente algunas historias de Ciervos Pampas. Y al final vamos a tener la DJ Fuoco, que va a animar un poco para la gente que quiera bailar un poco y disfrutar con nosotros. Nosotros ahí, como les decía, en este espacio vamos a contar un poco sobre Ciervos Pampas, vamos a contar lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo. Y para retirar las entradas, pueden entrar a las redes sociales de Ciervos Pampas, @ciervospampas, y solicitar el link. Es una donación, estamos solicitando una donación de $500, una forma de aportar a nuestra iniciativa, y las personas pueden solicitar esto a través de nuestras redes sociales. Excelente, para generar un programa de becas para jóvenes estudiantes LGBTIQ, claro. También para una escuela en formación en derechos humanos, diversidad sexual y deportes, y una biblioteca virtual de deportes y diversidad sexual, es esto que están juntando para poder seguir adelante con este proyecto. Claro. También, bueno, cuento desde el conocimiento que tengo de ustedes que tienen otras formas de aceptar donaciones. También yo, por ejemplo, compré unas medias, todavía no pude estrenarlas. La verdad que en ese sentido hay un montón de formas de acompañar a Ciervos Pampas. Sí, bueno, gracias Pedro, por hacernos recordar algo que es muy importante. Creo que la decisión más importante que hemos tomado para el año que viene es eso, establecer un plan de becas. Un montón de gente pasó por Ciervos Pampas y en otros momentos que no pudieron seguir porque no tenían recursos para seguir entrenando, porque no tenían recursos para la indumentaria. Y nosotros a lo largo de los años hemos intentado hacer todo lo que podemos. Pero ahora sabemos que vamos a encontrar, cuando volvamos a la cancha, una situación aún más compleja, post-pandemia. Sin duda. Y entonces tomamos esa decisión de que de poder buscar estos chicos que nos escriben, que nos siguen por las redes sociales, que nos acompañan, y que ellos efectivamente puedan participar de Ciervos. Y nosotros, por otro lado, queremos hacerles el acompañamiento a los estudios, es decir, que ellos estén estudiando y que nosotros también podamos acompañarlos en ese sentido. Excelente, buenísimo. 11 de noviembre a las 21 horas es la cita. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Y les esperamos el miércoles. Gran abrazo. Él fue Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampas, el primer club de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica, también una organización de derechos humanos LGBTIQA+. 11 de noviembre, 21 horas, es el evento, entonces pueden buscar en las redes de Ciervos Pampas cómo acceder a él. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esta tarde se realizaron diferentes actividades en todo el país de parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, en la búsqueda de despertar de la gran siesta a el proyecto que está dormido en el Congreso, ¿no? Promesas. Yo creo que lo que les está pasando a las chicas también es un poco empezar a pensar, uy, que no nos pase como Vicentín, que no nos pase como el impuesto a la riqueza, ¿no? Porque además vienen de un castigo al que las somete la sociedad, sostenido en el tiempo desde hace un montón de años. ¿Por qué no desconfiar? La cuestión es que se realizaron diferentes actividades en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hizo una caravana desde la Plaza de Mayo hasta Congreso. En un rato seguramente tendremos en nuestra página web las fotos de Natalia Bernades, que no hace falta verlas para decir que van a estar hermosas como siempre. Y ayer, en el marco de Hasta que vuelvan los abrazos, que estuvo en esta jornada conducido por Alfredo Grande y por Julián Bouvier, tuvieron una charla con Elsa Schwarzman, que es una de las referentes de la campaña y que es una de las militantes feministas que desde el comienzo de la campaña está allí dando vueltas, ¿no? La vamos a escuchar hablando acerca de cuáles son las urgencias, por qué la urgencia. El reclamo es el reclamo que venimos sosteniendo desde el año 2005, que se conformó la campaña y otros grupos desde antes, desde décadas, que es lograr la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que se despenalice y se legalice el derecho al aborto. Este es el reclamo fundamental. Con las urgencias que crecen día a día, con el entusiasmo que nos produjo una promesa de campaña y la desazón que nos produce la demora en la presentación y tratamiento de nuestro proyecto. La demora de tratamiento. Nuestro proyecto tiene validez parlamentaria sostenida desde el año pasado, o sea que se habilita su discusión y tratamiento en la legislatura. El tema es que están demorando los legisladores esperando el proyecto desde el Ejecutivo, cosa que administrativamente no es necesario, pero sí evidentemente a nivel político. Nuestra exigencia sostenida estos últimos tiempos diariamente en todo el país, con todas las acciones que se permite esta situación tan dura y tan especial de cuidado social, tiene que ver con la urgencia de los tiempos parlamentarios, porque están por cerrar las sesiones ordinarias y la presentación, la discusión y el debate no se ha llevado adelante. Esperemos que se logre hasta que antes que finalice o sea tratado en extraordinarias. Como venimos diciendo, es urgente, es necesario, exigimos aborto legal 2020. Esta caravana, digamos que es una acción que va completando las acciones que se vienen desarrollando tanto en Ciudad de Buenos Aires como en muchas otras ciudades del país. Esta caravana concretamente se hará mañana miércoles en Ciudad de Buenos Aires, mañana miércoles a las 17 horas desde Plaza de Mayo. También se van a ver, va a haber caravanas en las ciudades de Necochea, Córdoba y Ushuaia con las mismas características. Va a haber acciones de adhesión en Santiago del Estero, Santa Fe, Mar del Plata, Tucumán, Pañolazos, por ejemplo, en la Universidad en la UNSAM y en muchas otras ciudades. Vienen haciendo acciones, como les decía, también La Plata, Entre Ríos, Rosario, Mendoza, zona sur-sur, zona noroeste del conurbano, y se van a sumar también otras regionales cercanas a capital del conurbano, como son sur, sureste y zona norte. Consideramos que es fundamental que se registre, que se tome en cuenta y que se respete estas decisiones multitudinarias corroboradas con la presencia en el año 2018, ya que podíamos estar presentes todos y ahora con los cuidados necesarios. Va a ser una caravana en bicicletas, patines, motorizadas, en auto, en lo que se pueda. La idea es no convocar, la propuesta no es convocar personas caminando, precisamente por el cuidado y la distancia. Vamos a tratar de que todo esto se cumpla en todas las posibilidades de cuidado. Usar alcohol cada 30 minutos, mantener distancia de dos pañuelos por lo menos, usar barbijo tapando nariz, boca y mentón. Va a haber compañeras que van a auxiliar en el sentido de vigilar o mirar las que se cumplan estas indicaciones, a alcanzar los elementos que sean necesarios en caso de que estén faltando. La idea es hacer la presión con el mayor cuidado posible, llevando los pañuelos, tuneando los vehículos, los skates, las bicicletas, los autos. Siguen acciones muy interesantes. Por ejemplo, va a haber, hoy también hay una conferencia de prensa de actrices y termina la maratón de escritoras. Una maratón de escritoras que empezó hace unos días y culmina hoy. Todas estas son acciones que estoy nombrando en apoyo a esta caravana, a estas caravanas de manifestación pública. Elsa, hola. Sherman, ¿me escuchás, Elsa? Alfredo Grande, te saluda. Sí, ahora sí. Bueno, mi nombre es Alfredo Grande, pertenezco a la población de riesgo, o sea que tengo algunos años encima y muchos años debajo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Yo creo que en relación al tema de la interrupción legal del embarazo, como el tema del feminicidio, de la violencia de género, no hay como un impacto en la opinión pública de la magnitud que tiene la epidemia del COVID-19. ¿Qué pasaría si todos los días se pusieran las cifras de las mujeres que mueren por abortos, las mujeres que tienen trastornos permanentes, las mujeres que son asesinadas, las mujeres que no tienen ninguna escucha frente a sus denuncias? Porque realmente creo que hay una situación, yo entiendo que el reclamo no solamente es justo, es necesario, es absolutamente funcional a las políticas libertarias, pero me preocupa que no haya, y lo digo incluso desde hace muchos años, políticas activas de concientizar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos del aborto legal en Argentina, porque si no hay ley, no es que no deja que no va a haber abortos, si no hay ley va a haber abortos que terminan en muerte de mujeres. Totalmente. Yo creo que las cifras las publicamos, las difundimos, las trabajamos desde la campaña, desde las organizaciones civiles, desde todos los pronunciamientos y los debates del año 2018. En todas las redes estamos publicando estas cifras lamentables, tristes e evitables. Las consecuencias son para la salud integral, hay encarcelamientos, hay consecuencias de enfermedades y muertes, pero fundamentalmente hay conculcación de derechos, ni posibilidad de mantener una vida autónoma y lo más digna posible. Estos son argumentos fundamentales. Fueron expuestos cotidianamente durante los debates y los seguimos difundiendo y trabajando. Nosotros creemos que hay un cambio fundamental en la sociedad. De esto se habla, está en la agenda social, en la agenda política, esto se discute. El aborto ha salido del encerramiento de lo privado, de lo oculto, de lo pecaminoso, para transformarse desde la resistencia en un motivo, en una bandera de lucha democrática, en una bandera de lucha popular. Esto es un triunfo que nos arrogamos porque consideramos que nuestra causa es justa. Es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Por eso decimos que en estos momentos de pandemia, donde es fundamental la atención en la salud integral, atender los abortos ya legales, que son la interrupción legal del embarazo ya existente que se atiende en el sistema de salud, y lograr la legalización y despenalización para que las personas que así lo soliciten concurren sin miedo, por un lado, y quienes lo practiquen puedan trabajar sin presiones en contra, es fundamental también y sobre todo en estos momentos de necesidad urgente de atención integral. Estos son nuestros reclamos históricos y los venimos poniendo en escena con toda nuestra energía, con todas nuestras fuerzas, con todas las posibilidades de difusión que nos brindan los medios como ustedes y lo que logramos en otros medios masivos, hegemónicos, más de mayor poderío, que también trabajamos. Y en las escuelas, los debates, en las universidades, a través de las redes de profesionales de la salud por el derecho a decidir, a través de la red de docentes por el derecho al aborto, a través de la red de cátedras universitarias, un trabajo constante que venimos haciendo de concientización, de difusión y de información. Estos son derechos inalienables. Ahora salimos a la calle, lo venimos postergando, veníamos haciendo acciones performáticas porque nos preocupaba la posibilidad de contagio en la situación actual. Pero hemos decidido realizar estas caravanas con el mayor de los cuidados para precisamente lograr una mayor visibilización. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Sobre esta versión del tema de Divididos, no, sobre esta sobre este clásico de Atahualpa Yupanqui, escuchábamos la voz de Gabriela Sosti. Ella es fiscal de la unidad de el Ministerio Público Fiscal en Lesa Humanidad, y está, entre otros juicios, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Comenzó su alegato el jueves pasado, lo va a seguir mañana por la mañana, va a durar 5 encuentros, 5 audiencias de 5 horas cada una, o sea, un alegato de 25 horas tiene preparado Gabriela Sosti. Estuvo descomunal durante la primera audiencia, marcando en apenas estos 2 minutos. Te hicimos escuchar lo que dijo sobre el derecho a la resistencia de los pueblos, pero su alegato es imperdible de principio a fin, lo será mañana. Te invitamos a verlo a través de La Retaguardia TV en vivo, porque además juega mucho con las imágenes, con las filminas. Digo, es además un alegato ideal para ser televisado. Vamos a estar con Martina Noailles allí haciendo la cobertura de este juicio, audiencia número 55, parte 2 del alegato de Gabriela Sosti. Si querés radio, tenés como todas las mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Nosotros, Pedro, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia formato programa semanal. Como siempre, como siempre. Cada miércoles, Fernando. Te quiero, Masterchef, ¿eh? Ah, ya empieza. Tienes razón.